estuve leyendo los papeles amarillos. Encuentro que distinguir por las ausencias espaciales o temporales los medios de superarlas lleva a confusiones. Habría que decir tal vez medios de alcance y medios de alcance y retención. La radiotelefonía, la televisión y el teléfono son exclusivamente medios de alcance. En tanto, el cinematógrafo, la fotografía y el fonógrafo, que son verdaderos archivos, son medios de alcance y retención. Todos los aparatos de contrarrestar ausencias son pues medios de alcance. Antes de tener la fotografía o el disco, hay que tomarla, hay que grabarla. Asimismo, no es imposible que toda ausencia sea definitivamente espacial. En una parte o en otra estarán sin duda la imagen, el contacto, la voz de los que ya no viven. Queda insinuada la esperanza que estudio y por la que he de ir al sótano del museo a mirar las máquinas. Pensé en los que ya no viven. Alguna vez, pescadores de ondas los congregarán de nuevo aquí en el mundo. Tuve ilusiones de alcanzar algo yo mismo, tal vez de inventar un sistema para recomponer las presencias de los muertos. Quizás pudiera ser el aparato de Morel con un dispositivo que le impidiera captar las ondas de los emisores vivientes de mayor relieve, sin duda. La invención de Morel, fragmento, novela escrita por Adolfo Bioy Casares.